Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. Apartado de correos 25.102.08080 de Barcelona. Correo electrónico rbronca@sindominio.net. Página web sindominio.net/rbronca. Radio Bronca, radio libre. Ahora en 104.5 de la FM. Radio Bronca, radio libre. 100% comunicación horizontal. La dignidad humana no se puede encarcelar. Las radios libres no se pueden silenciar. Radio Bronca, radio libre. 104.5 de la FM. La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Otra edición de Rebelión Animal. Hoy vamos a estar leyendo algo relacionado con el friganismo, un par de opiniones diversas sobre el friganismo. También vamos a estar hablando de los comedores veganos que hay generalmente entre semana en algunos lugares, centros sociales ocupados. Y bueno, tenemos algo relacionado que en Uruguay va a venir George Bush, va a ir George Bush a Uruguay. Hay una página que se llama entodaspartes.org, que es el Centro de Resistencia Anticapitalista, que tiene que ver con la ida de George Bush hacia Uruguay. Vamos a estar pasando algo que tiene que ver con parte de la historia uruguaya, digamos, un cantautor que se llamó Alfredo Zitarrosa, que en un disco de él que se llamó Guitarra Negra hace alusión, digamos, de forma metafórica a lo que sucede en los mataderos, con un tema bastante largo que se llama Guitarra Negra. Y bueno, un fragmento de eso después lo vamos a estar leyendo. Y acá tengo algo sobre friganismo, porque hay varias cuestiones con respecto a esto. Estuve buscando en la red varias cosas, incluso algunas críticas también. Traté de buscar lo que tiene que ver con lo conceptual, digamos. Y acá viene algo que no me acuerdo el sitio de dónde lo saqué, pero es bastante bastante largo. Vamos a estar matizando con algunas cosas por ahí, escuchando también algo de música. Y dice acá, elogio de la frugalidad tras el exceso. Las personas de esta foto, y viene una foto acá, no solo actúan en la Gran Manzana de Nueva York, son los freegan, los abanderados contra el consumismo, y ya se extienden por Europa. Su filosofía, desechos de unos, tesoros para otros. La cita es a las 9:30 en un supermercado de la Tercera Avenida, justo a tiempo para saborear la cosecha de la noche. Más de 30 neoyorquinos de todas las edades, etnias y procedencias esperan ansiosamente la señal de Janet Kalish, maestra de ceremonias, para meter las manos en la basura y recuperar todo lo que sea más o menos comestible. Cada noche decenas de neoyorquinos organizados limpian de comida sobrante los cubos de basura. No sean tímidos, dice Janet a los no iniciados en el arte del dumpster diving, inmersión en los desechos. Tomen todo lo que crean que se pueda comer y pónganlo encima de aquellas cajas de cartón para repartirlo después. Pero háganlo rápido, dentro de una hora vendrá el camión y se va a llevar todo esto a un vertedero. Poco a poco, como en el milagro del pan y los peces, las cajas se convierten en opíparas mesas donde se van apiñando lechugas y tomates, champiñones, pimientos, cebollas y ajos tiernos, calabazas, zanahorias, manzanas, peras, aguacates. «Tenemos huevos», dice Janet, entre inglés y español. Janet es profesora y traductora del Manifiesto de los Freegan, un grupo que organiza las giras de la basura en Nueva York. Los Freegan, que viene de free, libre o gratis, y vegan, vegano, lleva toda la vida entre nosotros y no han hecho más que poner al día el viejo dicho, desechos de unos, tesoros para otros. Se mueven de manera más o menos invisible en muchas ciudades. Al otro lado de los Pirineos están incluso amparados por la ley. En noches como estas, mientras la muchedumbre solitaria camina con sus bolsas de Prada y Hermes bajo la bendición de Santa Claus, en la Quinta Avenida, un puñado de ciudadanos con bolsas, maletas y cestas de la compra se ha llegado hasta el mercado de Agostino de la Tercera Avenida para rescatar las obras del día. Las viandas van pasando de mano en mano, al cabo de media hora, y ante el asombro de los paseantes, la cosecha urbana está lista para el reparto. Pero antes hay que escuchar de nuevo a Janet, apelando a la conciencia de los no iniciados. Pensad en el trabajo y los recursos que hay detrás de estos alimentos, y que gran parte de lo que rescatamos de la basura se ha tirado simplemente para hacer hueco en las estanterías. Ahora multiplicad lo que veis por 1.000, 5.000 o 10.000, y tendréis una idea de lo que se desecha aquí, con más de 1.000.000 de personas que pasan hambre. Llega pues la hora de la distribución gratuita de comida. David Ferris, de 22 años, becario en un bufete de abogados, se apropia tímidamente de un surtido para ensaladas. Natalia Johnson, de 23, trabaja en una ONG y tiene ya experiencia como porteadora. Me he traído una maleta con ruedas y con un poco de suerte me llevo la compra de 2 semanas. Me cuesta bastante menos llegar a fin de mes y he conocido un grupo de grandes amigos con los que comparto mis valores. Crear comunidad es otro de los pilares del freeganismo y al día siguiente de la colecta habrá un cenáculo multitudinario, un Freegan Fest, en la incomparable mesa redonda del squad de Chris Gutiérrez, que queda cerca de la estación de Grand Central. A Chris lo conocimos unos días antes en el taller de bicicletas de la calle 36, donde ayuda a la gente a construirse su propio medio de locomoción con piezas viejas o aparentemente inservibles. La bicicleta es el símbolo de la autonomía y de la liberación, insiste Chris, de 33 años, de origen chileno. Antes de darle al freeganismo y a los pedales, Chris se codeaba con inversores y banqueros. Entendía la vida como la persecución del lujo y del dinero, pero todo aquello me dejaba vacío. Ahora vivo con lo mínimo en un piso ocupado, pero tengo una comunidad de gente que me respalda y en la que me apoyo. Y mi vida es más rica que la de antes. Artículos gratis, toma alguno. Puede leerse en la escalera de acceso al squat de Chris, punto de encuentro de los freegans en el estómago de Manhattan. Pero lo que priva ahora es el menú de la noche, pasta con tomate y champiñones, hojas de parra rellenas de tofu y nueces y pastel de manzana, cocinados con ingredientes rescatados la noche anterior y preparados por una decena de voluntarios pinches de cocina, a las órdenes de Madeleine Nelson, cocinera mayor. La cena emite un humillo apremiante. En una parte, y antes de dar la bendición oficial, hablamos con Adam Weisman, de 29 años, el ideólogo de este grupo neoyorquino. Lo que estamos buscando son alternativas al capitalismo, explica Adam. O cambiamos nuestro estilo de vida, o nos vamos a ver obligados a cambiar por la fuerza cuando tengamos que pelearnos por los recursos, o cuando el deterioro ecológico sea irreversible. Weisman aspira a que la gente se apunte al menos a redes como FreeCycle, nacida hace 3 años en Tucson, Arizona, para promover la reducción de basuras y desechos. Son casi 4.000 comunidades y casi 3 millones de miembros los que participan en esta red de intercambio gratuito en todo el mundo, en la cual incluimos a España. En la radiante bahía de San Francisco, sin duda el mayor hervidero de ideas de Estados Unidos, surgió hace un año otra iniciativa singular en el sendero de la frugalidad, los Compact, empeñados en compactar el consumo para hacer más liviano nuestro paso por la tierra. La historia surgió en la reunión de un grupo de amigos, pensando en qué podíamos hacer más allá del hecho de reciclar, recuerda John Perry, de 42 años. Se nos ocurrió que podíamos comprometernos a no comprar nada nuevo durante un año, salvo alimentos, medicinas, productos de limpieza y ropa interior. La idea es satisfacer nuestras necesidades por este orden de prioridades. Si no puedes pedir prestada una cosa, compártela o intercámbiala por otra, y si no, cómprala de segunda mano. Nos lo tomamos como un reto y firmamos un pacto que vence el 1 de enero, añade Perry. no solo vamos a renovarlo otro año, sino que casi todos nosotros lo vamos a convertir en un objetivo vital. En mi caso, como padre de dos hijos, he descubierto que con niños es incluso más fácil. Siempre tienes a alguien que te puede prestar una cuna o un carrito. La ropa sale gratis, puedes hacer regalos de segunda mano o fabricarlos tú mismo. A dieta. Un subtítulo acá dice El diario de Judith. Eran las navidades del 2003, estaba doblando la típica esquina de New York, cargada con cuatro bolsas de plástico, y una de ellas se me rompió justo encima de un charco, todas las compras desparramadas por el barro. Maldije las navidades y todo lo que representan. A sus 50 años, Judith Levine se tomó aquello como una epifanía. En cuanto pasaron las sacrosantas fechas, decidió romper su carné de consumista. «Voy a pasarme un año sin hacer shopping», le dijo a su compañero Paul Silo, que se embarcó con ella en la aventura. El resultado es un insólito diario, Not Buying It, que narra las peripecias de esta pareja de Brooklyn, ese año vivido frugalmente. Al principio sufría la adicción, pero con el tiempo la experiencia fue liberadora, admite Judith. Te vuelves más consciente del impacto que tu consumo tiene en el medio ambiente. Judith ha vuelto a comprar, aunque de otra manera. En todo este tiempo ha descubierto que no se puede separar nuestra condición de ciudadano de la de consumidor. Dime cómo compras y te diré quién eres. Esta es una parte de lo que voy a estar a seguir leyendo, que ahora después dice que es un freegan, y bueno, vienen unas partes, podríamos decir, conceptuales, digamos, sobre esto, que bueno, en otros lugares, por lo que vemos acá en Nueva York, o parte de Estados Unidos, tiene que ver con un veganismo libre, podría decir, ¿no? Pero bueno, acá, al menos en lugares donde he conversado con bastante gente, o lo que se conoce también en Sudamérica, hay gente que se dice freegan, pero que en realidad está consumiendo de la basura, de los contenedores, restos de la explotación animal. Y bueno, de eso va a ir parte de esta, no sé si análisis o lo que sea. Y bueno, vamos a pasar el número de teléfono acá de la radio, que es el 93-359-4900. El correo electrónico es rbronca@sindominio.net. Y la página de internet es www.radiobronca.info. Y el correo, digamos, del programa Rebelión Animal, que es lo que están escuchando, es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda de México que se llama Sarcasmo, con un EP de varios temas de ellos, que se llama Circo Magia. Thank you. Sonaba entonces Sarcasmo por ahí, seguimos con esto relacionado con el friganismo. Y dice acá, ¿qué es un frigan? Responde acá un tal Manolo de Barcelona, dice, se denomina frigan a gente que emplea estrategias alternativas para vivir basadas en un uso limitado de la economía convencional y en reducir al máximo el consumo de recursos. La palabra frigan deriva de free, libre, y vegan, vegano. Los veganos forman parte de un movimiento que evita el consumo de productos de origen animal o productos que han sido experimentados con animales. Este movimiento social está instalado esencialmente en Estados Unidos. Bueno, esto es mentira, pero bueno, esto es algo totalmente global. Pero esto, bueno, está sacado de internet y a veces hay que ser cuidadoso con esto. Pero bueno, sirve para criticarlo igual. Los freegans, dice acá, abogan por la vida en comunidad, generosidad, conciencia social, libertad, cooperación, compartir en oposición a la sociedad basada en el materialismo, la apatía social, la competición, conformidad y la codicia. El friganismo es un movimiento de boicot total a un sistema económico actual que propicia el beneficio de unos pocos frente a las mejoras comunitarias. Por ello no pregona de evitar la compra de productos de una mala compañía, sino que evitan comprar en el mayor grado en que somos capaces. Para los freegans se trabaja en fábricas donde se explotan personas y recursos, destrucción de bosques, calentamiento global, aniquilación de comunidades indígenas, contaminación del aire y agua. Consideran que son solo algunos de los muchos impactos del aparentemente inocuo consumo de productos que llevamos a cabo cada día. Precisamente por ello los freegans emplean una serie de estrategias para la vida práctica avanzada en estos principios. Recuperación de materiales, dice acá. Minimización de gasto, transporte ecológico, alojamiento como derecho. Y desempleo voluntario. Bueno, después tengo algo más acá también. Que lo hizo una persona llamada Alicia Martín Melero, que salió publicado en vegetarianismo.net y en Anima Naturalis hace como 2 o 3 años, que se llama Friganismo, otra forma de veganismo, y es una crítica, digamos, a lo que se conoce por aquí, o donde en otros lugares también se conoce, pero bueno, ya vimos de acuerdo, al menos en la parte conceptual, que podemos estar o no de acuerdo con lo que dice, pero bueno, frigan, supuestamente free es libre, y el GAN viene de veganismo, o sea que sería como contradictorio si alguien se denomina frigan y come de la basura productos que tengan que ver con la explotación animal. Así como hay gente que dice, bueno, yo soy vegan, pero de vez en cuando igual como tal cosa o tal otra, si tiene suero de leche o lo que sea, pero bueno, esa persona no es vegan, sigue siendo especista. Y el veganismo no es solamente una práctica alimentaria, digo, tiene que ver con la ética. Si no quieres comprar sangre o tampoco por qué tienes que robarla o tienes que juntarla de la basura. Es sangre al fin y al cabo. Pero bueno, hay gente que sigue poniendo excusas ante eso. O gente que dice, bueno, soy vegana, pero bueno, cuando me invitan a tal lugar con pescado o con carne de otro animal, no tengo problema. Bueno, no eres vegana. A ver si se enteran un poco. Bueno, dice acá, friganismo. Otra forma de veganismo. En mis reiteradas visitas a países europeos como Gran Bretaña o Alemania, nunca tuve problemas a la hora de manifestar cuál es mi opción ético-dietética. Soy vegana. En España, en cambio, siempre debo acompañar esa expresión de la coletilla explicativa, vegetariana estricta, si quiero que mi interlocutor comprenda de qué estoy hablando. Y aún en ese caso son necesarias ulteriores clarificaciones sobre lo que me permito comer, vestir o comprar y lo que no. Sucede a menudo que cuando recibo una invitación para ir a comer a casa de algún amigo, este se ve en la obligación de adaptar sus costumbres alimentarias a mi dieta. Por un día debe de pensar, conviene hacer el sacrificio de no comer carne por amor a la amistad. Entonces inicia un proceso de investigación del mapa culinario sobre el que poder trabajar. Una vez excluidos carne y pescado, se procede a interrogar sobre la posibilidad de incluir en el menú productos como huevos, queso o leche. Se abre así una ronda de oportunas preguntas que denotan el carácter cortés del anfitrión, quien por nada del mundo querría ofenderme presentando en la mesa un plato que yo, dadas mis estrictas convicciones morales, me viera obligada a rechazar, o lo que sería aún peor de cara al éxito del ágape, a comer con asco. Son por ello, como digo, preguntas muy oportunas, aunque no menos innecesarias, puesto que antes de aceptar una invitación suelo tener la precaución de avisar de mi condición de vegana. Y claro, decir soy vegana y además no como queso es una tautología, pero mi amigo, que no tiene muy claro qué diablos quiere decir eso de ser vegano, no lo sabe, y por eso no está seguro de si puede o no acompañar los tallarines con una salsa Roquefort. Ahora bien, ¿dónde realmente empieza mi desconcierto? Es en el momento en que se me pregunta, Con la lechuga y los tomates no tienes ningún problema, ¿verdad? ¿O sí? Esto pone de manifiesto dos cosas. Una, que mi amigo, a pesar de su aparente cosmopolitismo, sigue anclado en la rancia idea de que la comida vegetariana se limita al consumo de ensaladas y fruta. Y dos, que pese a mis explicaciones, no ha logrado comprender la lógica interna del veganismo, el por qué sí y por qué no del consumo o el rechazo a cada producto, como si en realidad se tratara de una elección aleatoria y caprichosa, carente de un criterio rector, en este caso, la renuncia a todo elemento obtenido gracias a la muerte y tortura de seres sintientes. El veganismo, más como doctrina que como práctica, es todavía muy impopular y desconocido en España. De hecho, al escribir la palabra en cuestión, no puedo evitar que mi dichoso procesador de texto la subraye con una zigzagueante línea roja, indicándome que tal expresión no existe oficialmente en la lengua española. El número de personas que entran dentro de la denominación vegetariano es aún tan reducido, a pesar de que la proliferación de este tipo de restaurantes, sobre todo en grandes ciudades, da cuenta de la rápida expansión que afortunadamente está teniendo la opción vegetariana en nuestro país, que no parece necesario definir con mayor precisión el grado de renuncia personal al consumo de productos de origen animal. Para el común de los españoles, todos, veganos, ovo-lacto, vegetarianos, incluso aquellos que solo rechazan la carne roja, pero no así el pescado y aves, somos simplemente vegetarianos. Y la idea les resulta de por sí lo suficientemente extravagante y fuera del modo de obrar común, como para que nosotros pretendamos introducir variedades lingüísticas que les confundan aún más. La cuestión se deja en nuestras propias manos. A ver, los vegetarianos somos libres de autodenominarnos como mejor nos parezca, pero eso sí, sin esperar que quienes no lo son hagan el más mínimo esfuerzo por incorporar a su vocabulario una terminología que, por ajenas a ellos en su significado, parece tener vetada su entrada en el lenguaje común. Es normal que así ocurra. El especismo, como todos los prejuicios, en especial aquellos que no han sido expuestos con claridad ante los ojos de una sociedad, se manifiesta a través de mecanismos muy diversos, casi todos instalados a un nivel inconsciente. Esto sucede especialmente en el ámbito lingüístico. Así, el xenófobo contrapone en su discurso los nacidos en su propio país a los nacidos fuera de esas fronteras, los extranjeros, los guiris o bien los inmigrantes, dependiendo del tema de conversación que nos ocupe, sin que tenga especial sentido atender al origen geográfico particular de cada individuo. Y aunque normalmente es desprecio selectivo, lo cierto es que no es menos xenófobo quien odia o hace burla exclusivamente de los africanos, pero no de los ingleses, que se tuestan al sol en nuestras playas, que quien los desprecia a todos por igual. El énfasis, en cualquier caso, se pone en lo que el hablante es, y no en lo que son los demás. Pues bien, recientemente ha entrado en escena una nueva etiqueta que promete añadir aún más confusión al ya de por sí desordenado mapa terminológico actual. Se trata del friganismo, freeganism en inglés, donde el término free debe ser interpretado más como gratis que como libre. Por eso no me parecía adecuada la traducción libreganismo, que no parece recoger suficientemente este aspecto. Se trata de una práctica consistente en aprovechar aquello que otros tiran o no utilizan una vez adquiridos, sean alimentos, muebles, objetos usados o incluso energía, basándose en una ética radicalmente anticonsumista e intentando siempre minimizar el impacto medioambiental negativo de nuestros hábitos. Esta idea tiene mucho en común con el reciclaje, sacar el máximo partido de la energía y los recursos empleados en el proceso de producción de bienes de consumo por medio de la reutilización de estos. Los friganos o libreganos, que cada cual se quede con la expresión que mejor le suene, o quizá debería decir con la menos mala, son en su mayoría veganos, aunque no necesariamente. Todo esto es lo que dice Alicia Martín Melero en su artículo. Pero algunos de ellas mantienen una curiosa relación con la carne, son los llamados migans, algo así como carneganos. Free meat, les diría yo, no, free meat no serían tampoco, pero bueno. Personas que aceptan consumir productos de origen animal siempre que con ello no contribuyan, entre comillas, en ningún sentido a la explotación animal. ¿Cuándo es eso posible? Veamos algunos ejemplos. En la mayoría de los países desarrollados, los gobiernos imponen unas estrictas normas de calidad e higiene a alimentos para preservar la salud de los consumidores. Por ese motivo, muchos productos son todavía comestibles durante largos periodos de tiempo después de su fecha de caducidad, pero ya no pueden ser vendidos, así que son retirados del mercado y van a parar a los contenedores de basura. Alguien con quienes compartes mesa en un restaurante ha pedido un enorme bistec con patatas que, una vez servido, renuncia a comer porque no está a su gusto, porque ha perdido el apetito por cualquier otro motivo imaginable. Obviamente el destino de ese bistec será de nuevo el cubo de basura, a menos que otra persona lo coma. En tal caso, ese acto concreto no beneficia en ningún sentido a los productores de carne, puesto que el bistec ya ha sido pedido, preparado, servido y pagado por terceros, sin que nuestra decisión de rescatarlo de la basura altere en nada ese proceso. Obviamente esa actitud requiere una total honestidad por parte de quien la adopta para ser compatible con la defensa de una sociedad libre de explotación animal. Puede no ser éticamente reprochable, puede no ser éticamente reprochable el consumo de carne en circunstancias como las expuestas. Otra cosa es la repulsión física que una persona que respeta a los animales puede sentir al entrar su paladar en contacto con un pedazo de animal muerto. Bueno, si fuera alguien que lo respete, no se lo va a meter dentro. Bueno, y es decir, siempre y cuando se cumpla estrictamente la premisa de no contribuir en absoluto a la gran maquinaria de explotación animal. Se trata del mismo debate que se abriría en torno a si está bien o mal comerse a un animal que ha muerto por causas naturales sin intervención humana. Lo que en ningún caso es admisible es provocar deliberadamente un aumento del excedente para poder beneficiarnos de él. Podría ocurrir que, preocupado por mi salud y siendo víctima de los prejuicios que les hacen creer que una alimentación vegana es deficitaria, las personas que estén a mi alrededor decidieran comprar más carne de la que ellos van a consumir para que yo me sienta libre de ataduras morales y aceptara comer lo que les sobra. Es evidente que admitir conscientemente tal subterfugio me haría caer en una bajeza moral y una hipocresía extrema. Desgraciadamente, me temo que el riesgo de que esto ocurra con frecuencia es inherente al veganismo como tal, aunque por norma general poca gente está dispuesta a pagar por los bienes que van a consumir otros, afortunadamente para los animales, y por lo tanto invalida su eficacia como opción de vida anticonsumista, relegándola a un lugar de actitud que cabe adoptar, como mucho, de modo ocasional, sin olvidar el componente ejemplarizante que está presente en una forma de vida vegana y que el consumo esporádico de carne, aunque se produjera únicamente bajo las circunstancias anteriormente citadas, eliminaría por completo. Para finalizar esta pequeña introducción al veganismo, diré tan solo que algunos, preocupados por la ingente cantidad de agua potable que destinamos a nuestra higiene personal diaria, bueno, optan por reducir la periodicidad del ducharse, etcétera, etcétera, pero bueno, no me interesa esa parte, que tiene que ver algo más que nada con lo que es el veganismo, ¿no? Que a partir de ahí ya se está usando menos agua por el hecho mismo de estar vegano. Pero bueno, no sé, es como que una persona que se diga antisexista o que está en contra de los pedófilos diga, bueno, no sé, se violó a una persona, pero bueno, porque estaban ahí desprotegidas, no sé, es algo muy muy aberrante eso de quienes se dicen que son veganos del veganismo y que van por ahí, consumen animales, digamos, porque supuestamente no forma parte de la explotación. Esto no tiene que ver solo con la parte de explotación, sino también con la parte ética. Si no lo haces a diario porque no quieres participar, ¿por qué cuando lo encuentras en la basura si quieres participar de esa explotación? El animal ya, desgraciadamente, ya murió o ya ha sido explotado. Y bueno, relacionado con eso, para quienes se nutren, sea de la basura, robado o comprado, con lo que tiene que ver con la explotación láctea, va el tema lactancia vampírica de Justice Department, que lo voy a buscar, no sé si es el tema 3 o 4, pero bueno, lo buscaré ahí. Y corre entonces lactancia vampírica de Justice Department. Yeah! ¿Qué te hace pensar que eres más justa que una comedora de carne? Tu monstruosa lactancia perpetúa el ciclo de muerte. Robas la leche destinada a sus crías que serán asesinadas entre hambre y dolor. Condenas a las madres a ser violadas una y otra vez, separadas de sus crías. Asesinadas cuando el agotamiento les haga poco productivas. No hay ninguna diferencia entre tú y una comedora de carne. Los mismos intereses producen las mismas consecuencias. La misma comodidad ignorante, las mismas excusas especistas. Eres una vampira bebiendo sangre blanca y consumiendo vidas. No necesitas beber leche. Tu comodidad vampírica contribuye a crear el mayor delito contra la vida. Separar a una cría de su madre. Nada es comparable a su terror. Mira lo que estás bebiendo. Es sangre blanca. Esto es lo que dice Justice Department. Que bueno, si los animales pudieran, digamos, expresarse, creo que lo estarían diciendo. Muchas veces hablamos también de feminismo. Y a veces queda como reducido, no digo que toda la gente, que toda la gente lo haga como una suerte de embrismo en contra del machismo, pero hay mucha gente que piensa a veces únicamente en su género, o no sé qué palabra corresponde. Somos una especie humana, la especie más mierda que hay sobre la tierra, porque creo que el pensar a veces ha hecho que el pensamiento también genere represión a otros animales. Y bueno, qué peor puede ser para una madre que le saquen su hijo, ¿no? Que se lo roben para que otro se lo coma. En la naturaleza está bien, pero no estamos en naturaleza. Desgraciadamente seguimos viviendo en civilización. Y si viviéramos, digamos, en un ambiente primitivo, tampoco sería ético quitarle un bebé indefenso a su madre por medios, digamos, tecnológicos o lo que fuera. Eso es lo que decía entonces Justice Department. Y bueno, va Bush a Uruguay, y hay varios actos de repudio que van a estar convocándose esta semana en Uruguay hasta el día 9. Y hay algo acá que me llamó particularmente la atención, de que como los sindicatos, que bueno, el sindicato PIT-CNT en Uruguay responde, digamos, a los intereses del partido que gobierna, que otrora fueron personas del ambiente guerrillero, como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, gente que estuvo presa, que estuvo 12, 13, 14, 15 años presas, algunos exiliados. Y bueno, son esas personas que mucha gente los reensalza, porque, no sé, por participar en una guerrilla, tomar armas, no creo que te haga más ético o mejor persona. Pero bueno, hay gente que se sigue comiendo esa pastilla de que esas personas, bueno, hicieron un cambio. En realidad, digo, era el espectro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros tenía raíces de los partidos políticos comunes y corrientes, y también de la pequeña burguesía, que son los que están gobernando a Uruguay ahora, y luego de 30 años se olvidaron de lo que dijeron, de lo que supuestamente luchaban, casi 40 años, no 30. Y bueno, acá hay algo que el sindicato de los bancarios de Uruguay y también un sindicato de la enseñanza dice acá, por ejemplo: a Futu para en repudio al imperialismo en la avenida de Bush, a EBU, que es el sindicato bancario, y PIT-CNT, que es la central principal, digamos, que muchas veces excluye a sectores de la izquierda, digamos, más salvaje, ¿no? Dice acá: la soberanía de nuestro pueblo, dice acá, termina justamente donde se definen las cosas más importantes. ¿Quién decidió y por qué el actual modelo económico, el modelo celulósico, el de los frigoríficos privados o el de la soja transgénica? ¿Quién decidió que los sistemas de salud y educación estén destinados a la reproducción del sistema y a la maximización de la ganancia? Los destinos de nuestra vida hoy son soberanamente decididos entre grandes multinacionales. Los centros de poder del imperio y la oligarquía criolla que navega entre estas determinaciones para sacar su mayor provecho. Yo lo que quería apuntar es lo que dice de los frigoríficos privados. Hay gente que se sigue quedando, digamos, como que los frigoríficos fueron la cuna de las luchas populares en gran parte de Sudamérica, y dice acá algo como muestra. Dice, a la hora de mostrarnos desde los voceros del sistema al país, pareciera que todos vendemos carne, celulosa o soja, pero resulta que todos no tenemos frigoríficos o papeleras y no somos terratenientes. Hay algo acá que también sigue con eso de los frigoríficos y no sé qué más. Pero bueno, quería eso. Capaz que no se entiende mucho, pero capaz que se llega a entender con la canción de Alfredo Zitarrosa, que se llamaba Guitarra Negra, y bueno, en época de dictadura en Uruguay. Zitarrosa estuvo exiliado en México, muy conocido en Argentina también, en México, por Europa también. Va, aunque muchas veces lo citan a Benedetti, pero Benedetti forma parte de esa pseudo-izquierda o el progresismo más rancio que existe en el Río de la Plata, cuando en realidad hay otras personas mucho más interesantes de escuchar, o por lo menos más sinceras en su forma de vida cotidiana. Alfredo Zitarrosa, Guitarra Negra, era una especie de metáfora de lo que pasaba en la dictadura a las personas, y bueno, nombra una parte que tenía que ver con las exportaciones de carne, digamos, y toda esa cadena de la llamada industria cárnica. Y bueno, son 2 minutos y algo, se le pueden prestar atención al que le interese. Se llama Guitarra Negra, un tema que dura 16 minutos, pero acá va a ser solamente escuchado una parte que tiene que ver con una metáfora de los mataderos. Entonces, bueno, Guitarra Negra ahí. La suerte ya está echada. Voy a tener que parar porque lo puse mal el tema, pero bueno, vamos a escuchar. Alguien preguntaba una vez sobre si tenía que ver el veganismo con el no consumo de drogas, y bueno, acá hay una banda de Brasil que se llama Confronto, con un tema que se llama Corporaciones Asesinas, y tiene que ver con eso. Let it go. Let it go. Sonaba Confronto desde Río de Janeiro, desde Brasil, con Corporaciones Asesinas. Estoy buscando todavía ese tema que decía de Alfredo Zitarrosa. Y vamos a leer la letra de Corporaciones Asesinas. Conducidas por corporaciones asesinas, personas se entregan al veneno. Asociadas a la libertad, nuestra generación se entrega al mal, inmensamente alienada, sin pensar en los principios básicos de la dominación. La visión obstruida de la realidad se torna omisa a una sociedad, controlada por el marketing enriquecedor de las compañías de intoxicación. El lucro no importa con la destrucción que ella lleva. Vicio, entorpeciendo a la población en nombre del poder. La desgracia se generaliza. Una juventud controlada por corporaciones del alcohol, alcoholismo, resultado directo del escapismo. Una dependencia resultante de la flaqueza. La droga impera sobre la mente, suicidándote inconscientemente. Abstente, ven junto a nosotros a la resistencia, ven a la fuerza de la liberación. Estando en contra de los tóxicos, no participando de la degradación. Creemos en un mundo libre de drogas. Costaba un poquito leer porque está en portugués y bueno, voy a ver si puede sonar entonces Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa. Y bueno. Cuchillazo en plena estupidez sentimental. Bueno, sigo buscándolo el tema, se me complicó un poco acá. Pero bueno, había traído algo relacionado con la vivisección, que muchas veces, las más de las veces, la industria farmacéutica, digamos, prueba en los animales todas esas medicinas que luego las personas las van a usar. Y bueno, tengo una noticia que encontré en un diario que no encontré en la basura. Dice acá, las afectadas por un fármaco dicen que las convirtió en desgraciadas. Viene su título y dice, la empresa niega efectos secundarios. Tenía mucha tristeza, estaba extremadamente intranquila, tenía desasosiego, no quería saber nada de mi familia ni de mis hijos. Me convertí en una mujer desgraciada. Con testimonios como este de Catalina, de 59 años, comenzó ayer el juicio por los efectos secundarios de Agreal, un fármaco contra la menopausia de Sanofi Aventis. Sanidad lo retiró de la circulación en 2006, una vez comprobados sus efectos secundarios nocivos. El macrojuicio durará 2 semanas. En el día de ayer, dice acá, que fue de la semana pasada, declararon 16 personas afectadas. El director médico de Sanofi Aventis, José María Taboada, cree que esos síntomas son los propios de la menopausia. Insistió en que un informe del Ministerio de Sanidad corrobora que la medicina no causa los efectos secundarios descritos. Bueno, algo que está relacionado también con de qué sirve que prueben en animales cuando en realidad los cuerpos de animales, como pueden ser los llamados ratones de laboratorio, que en realidad son ratones de laboratorio, es un nombre humano que se le ha dado, que tiene que ver con el cuerpo de las personas, y después los venden a las personas totalmente engañadas o también digo lo que es la ignorancia sobre determinadas cosas, y hace que bueno, hayan personas que quedan afectadas con contraindicaciones que muchas veces ni siquiera las nombran por ahí. Ahora, otra noticia que tiene que ver con el uso, digamos, de animales para enfermedades que tienen las personas. Dice acá, un fármaco podría reducir el retraso típico del síndrome de Down. Un equipo de científicos estadounidenses ha comprobado que un fármaco conocido como pentilenetetrazol, o PTZ, puede reducir el retraso mental provocado por el síndrome de Down. Según la revista Nature Neuroscience, los investigadores dieron pequeñas dosis del medicamento a ratones que fueron engendrados para reproducir los problemas de memoria y aprendizaje que son habituales de las personas con síndrome de Down. Pero los ratones no tienen Down, que yo sepa al menos. A las 2 semanas, los ratones discapacitados pudieron desenvolverse igual que el resto en pruebas de aprendizaje, y la mejora duró hasta 2 meses después de que finalizara el tratamiento. Sin embargo, como asegura la publicación, existe un inconveniente. La medicación, que tiene casi 100 años de antigüedad y que se usó en el pasado para tratar desórdenes psiquiátricos y demencia senil, fue retirada del mercado por las autoridades estadounidenses hace 25 años, después de que se descubriera que provocaba ataques de apoplejía en algunos pacientes. El neurobiólogo de la Universidad de Stanford, Craig Garner, responsable del experimento, aseguró que los análisis clínicos del PTZ podrían comenzar en 1 o 2 años y que su evaluación podría demorarse entre 5 y 10 años. Dos noticias, digamos, dos perlas, podríamos decir, sobre esto de la vivisección. Ahora vamos a poner un tema que se llama Vivisección, de una banda que los integrantes eran Vegan Strike, o sea que nunca lo fueron, y después Compulsión y Dependencia, que esta gente después también se dedicó a consumir drogas. Era la banda Autocontrol, de Argentina. O sea que vamos a escuchar entonces Vivisección y luego Compulsión y Dependencia. Vivisección, está bien clara la letra. Y bueno, ahí va a sonar. Yeah. Sonaba Autocontrol desde una banda que era Pagan Straight desde Argentina con Compulsión e Dependencia, que era el último tema, y anteriormente Vivisección. Voy a leer los comedores veganos que hay, por ejemplo, en La Muerte, que queda en... Se puede ir con el metro de Fontana, la línea verde, Carrer Congos 31, martes y miércoles a las 14 horas y el miércoles a las 21 horas Sopador. Los jueves también hay Sopador, todo esto en La Muerte. Después está en el Dínamo los jueves y viernes a partir de las 14 horas. Hay comedor vegano, que la línea 4, en la estación de Alfonso X, y la dirección es Maredeu de la Salud 47. Después también en el Café Diana, los miércoles, viernes y domingos, generalmente a partir de las 3, 4 de la tarde, café abierto y comida vegana. Y en el Centro Social Ocupado La Ópera, en Hospitalet, José Prats 56, los domingos a partir de las 15 horas, también hay comedor vegano. Y bueno, ahora sí va a sonar Fredocita Rosa, no me acuerdo bien en qué parte, lo que pasa se complicó para poder ponerlo, pero decir que bueno, que el veganismo tiene que ver con el no consumismo y el no consumo. Una cosa es el consumismo y otra cosa es el consumo. Desde el veganismo se apunta a estar en contra del consumismo, pero también en contra del consumo de animales. Es algo bastante redundante, algo ético de por sí. Después, para cerrar, va a estar sonando De Igual a Igual, cantautor de Madrid, si no me equivoco, con un tema que se llama La Especie Da Igual, compilado que sacó con colectivo Germen. Y bueno, va a sonar Alfredo Zitarrosa. Y bueno, quienes se quieran comunicar con la radio, correo electrónico es rbronca@sindominio.net. El teléfono para quienes se quieran comunicar con este programa o los siguientes, 93-359-4900. Y bueno, va a sonar Alfredo Zitarrosa después De Igual a Igual. Y se escuchará esto la semana que viene a partir de las 5 de la tarde. Ahí se va alzando como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes que nunca habían dolido. Y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada. Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul, colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res, que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res, que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo, en plena frente, for export, del Uruguay. expresar nuestra forma de pensar, en respetar la libertad por encima de todo, entendiendo claro está que mi propia libertad se encuentra con su final donde empieza la de otro. Los demás animales con su sistema nervioso, su cerebro y su conciencia tan iguales a nosotros, que perciben sensaciones dolorosas y placenteras y que buscan las segundas evitando las primeras. Sino ejercitar la palabra libertad, elegir lo que te gusta, rechazar lo que hace mal, la capacidad de ser feliz que posee todo animal, sea humano o no lo sea. Como sea tu aparato genital, da igual cuánta sea tu capacidad mental, da igual cuál sea tu origen racial, da igual cómo sea si tu especie también da igual. A la hora de vivir con dignidad, a la hora de buscar la felicidad, a la hora de disfrutar la libertad, sexo, raza, inteligencia o especie da igual.